Dejado una herida desde el día en que te fuiste. No encuentro la salida, nena, aún me encuentro triste. Estoy solo y no encuentro explicación. Como lloro por tu mala decisión. Esta pena mata a un hombre que quiso mucho a su amor. Ahora llamo y no contestas, de ti nadie da razón. Tomaste esa decisión, ¿por qué te fuiste sin despedirte? Le pregunto a la luna si todavía existe. Esta pena mata a un hombre que quiso mucho a su amor. Ahora llamo y no contestas, de ti nadie da razón. Tú te fuiste, yo no entiendo por qué tu decisión, oh. Y hoy te vas y yo quedo solito y sufriendo. Tú te fuiste, yo no entiendo por qué tu decisión, oh. Ven y seca mi lágrima, ven, cura mi corazón. No dejemos que esto muera, vuelve pronto, por favor. Ven y seca mi lágrima, ven, cura mi corazón. Tú te fuiste, yo no entiendo por qué tu decisión, oh. Y hoy te vas y yo quedo solito y sufriendo. Tú te fuiste, yo no entiendo por qué tu decisión, oh. Quiero volver.